Buenas noches a todos y todas ustedes. Bienvenidos a una emisión más del programa Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando a través del 89.5 del FM de la señal de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, transmitiendo desde el histórico Cerro de las Campanas. Mi nombre es Julio, lo estoy acompañando lo que resta de esta hora, junto a Juan Manuel Flores, que está en los controles técnicos, apoyándonos este día. Pues empezamos con un canto anarquista, que es pues, un himno, que se llama Hijo del Pueblo. Esto lo estoy sacando de internet, como se dieron cuenta por ahí. Está dentro de un pequeño disco que se llamaba Los Anarquistas, 1904-1936, Marcha y Canciones de Lucha de los Obreros Anarquistas Argentinos. Pues está bastante interesante este disco. Por ahí yo lo tenía en formato cassette, es como 36 minutos más o menos, son varios himnos. Y pues esto es Hijo del Pueblo, que es como realmente un himno para muchos anarquistas. Y después seguimos con una de mis bandas favoritas, que tal vez ya no encaja tanto en lo que es el punk, pero pues en su tiempo pues estaba dentro de lo que era el punk realmente. Es una banda que hoy es muy comercial y que está siendo muy popular, que se llama The Smiths. Estoy sacando esto de un disco que se llama Lo Mejor de los Smiths. El track que escuchamos es el primero de este disco, que se llama The Charming Men, que pues bueno, pues para mí es una de las bandas favoritas, de que siempre lo tengo por ahí, si no es en el celular lo traigo en el carro o en la casa, siempre está. Este es un grupo que se formó en el 82 allá en Manchester por varios integrantes, entre ellos pues el señor Morrissey, que ya se le está yendo medio la onda, ¿no? Y está haciendo ahí unos comentarios de repente medios xenofóbicos, pero pues creo que ya es parte de la edad de este señor. Pues bueno, pues fue una banda que influyó a demasiadas y tuvo una importancia dentro del rock allá en la música independiente de británica en aquellos tiempos de los 80s. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción de este disco que a mí me gusta muchísimo. Es el track número 13 de este disco, el 13, que se llama Panic. Les doy el número del teléfono de cabina, que es el 44 21 92 12 93, para que nos hagan llegar sus mensajes. Y también estamos transmitiendo a través de la página de internet de Radio UAC, en el Facebook, para que también nos puedan escribir por ahí si quieren escuchar alguna canción, a ver si la traemos el día de hoy. Si no, pues la bajamos de aquí de internet. Entonces vamos a escuchar a The Smith con esa canción que se llama Panic. Honey, Que se llama Anónimos, y antes que eso escuchamos una canción de los Dead Mids. Esta banda, si no mal recuerdo, es de Quito, Ecuador, si no estoy mal informado. Lo estoy sacando dentro de un recopilatorio que se llama Solidaridad, con el compañero El Salvador, el abogado, y el disco se llama La Venganza Será Anónima. Vienen varias bandas. Escuchamos de esta banda que se llama Anónimos. Escuchamos lo primero que fue como su intro. Escuchamos la canción Anónimos, Paramilitar, y seguimos resistiendo. Es la que vamos a escuchar. Vamos a hacer cuatro rolitas de este grupo, pues escuchamos todas las que vienen dentro de este disco. Y pues vamos a seguir con más de esta recopilación que lo editaron cuatro sellos diferentes. Y bueno, pues todo lo que iba a ser recordado iba a ser para pues este compa, todo lo que pasó con este compa Salvador. Vamos a escuchar la canción Seguimos Resistiendo y rezamos con un poquito más de música. Recuerda que tenemos un número en cabina que es 192-1293 para que te comuniques con nosotros. Acabamos de escuchar a la banda Autonomía, escuchamos dos tracks. La primera canción se llama Bombas a Londres y la segunda es Mira el cielo arder. Es una banda ya de Perú, una banda pues ya legendaria dentro del punk. Pues antes de seguir con esto, quiero mandarle saludos y agradecimiento a la gente que nos está escuchando por ahí por Radio Universidad Autónoma de Querétaro en el Facebook, a David Pacheco, al buen Bachas, a Brolok y al Pecado, al buen Torito. Muchos saludos, gracias por estar escuchando, estar al pendiente de esta transmisión. Y bueno, pues seguimos escuchando más de este recopilatorio que se llama Soledad, La Venganza Será Anónima, con el compañero Salvador, el abogado, que fue asesinado en la madrugada del domingo 26 de junio, allá en el 2016, en Huajapan de León, allá en Oaxaca, un pueblito de pues bien de mucha resistencia, de mucha historia. Huajapan de León, un pueblito bien, bien bonito de allá de Oaxaca. Pues bueno, Salvador Olmos era un locutor del programa que se llamaba Pitaya Negra, que se transmitía los sábados y los domingos. El programa abordaba varios temas sociales y culturales, entre ellos la lucha de los pueblos contra las mineras y la protección del medio ambiente. Bueno, pues él estaba dentro de este colectivo, de esta estación de radio, en el cual pues ya habían sido amedrentados varias veces por la policía y pues los paramilitares. Una radio comunitaria, Tu Un Ñu Sabi, y bueno, pues que se transmitía desde la escuela normal de allá de Huajapan. Entonces, pues bueno, pues ahí estaba muy político el asunto y pues murió a manos de los policías de allá de Huajapan. Pues mucha pues resistencia y pues no sé, no quedan palabras para decirlo del compañero Salvador, un activista de ahí dentro del movimiento punk, que estaba ahí en varios proyectos y tenías también su grupo y pues ahí estaba, ¿no? Murió cobardemente a manos de unos policías. Vamos a escuchar más dentro de este disco. Vamos a escuchar a la banda de HK, vamos a escuchar dos tracks seguiditos, que es Malditos Presidentes, después nos seguimos con Producto del Sistema. Estás escuchando Confrontación de Ideas. Yeah. A la banda de HK, una banda de Perú. Escuchamos dos tracks, Malditos Presidentes y Producto del Sistema, dentro del recuperatorio Solidaridad. Hay por ahí una tocada de una banda que se llama Discharge, una banda bien legendaria y mítica. Viene junto con Los Viejos y de aquí de Querétaro con We Step Out, si no mal recuerdo que se llama la banda. Esto va a ser el próximo domingo 18 de diciembre. Por ahí están los boletos ya, las ventas, por si todavía no lo compran, pues ahí para que vayan y compren ahí en Michael's, que por cierto acaba de cambiar de dirección, ya está aquí bien cerquita de la UAC, está aquí en la colonia Niños Héroes. Entonces chequen ahí en el Facebook, porque la que estaba acá en el mero centro ya no se va a abrir según esto. Entonces pues pasen a comprar sus boletos antes de que se agoten o se los den más caros. También un saludo para David Vargas, que nos está escuchando ahí a través de la señal de el Facebook que estamos transmitiendo en Radio Universidad 89.5. Vamos a escuchar otros tracks de este mismo disco para seguir con este recopilatorio. No recuerdo realmente quién me lo dio, por ahí me lo hicieron llegar. Quiero recordar quién, pero no recuerdo dónde lo conseguí. Vamos a escuchar a este grupo que se llama Descalibra, vamos a escuchar dos tracks, se llama Lucha y Policiano. Pues a ver si seguimos con este, porque pues hay otras bandas bien chidas dentro de este recuperatorio. Pues vamos a seguir, darle más prisa a este programa para escuchar más canciones. Vamos a escuchar esto y rezamos. Lucha, lucha, lucha, lucha, lucha. vida. Napoli como siempre, ya reprime el estar. Es el de Martín, me va a alucinar. Que a donde van ellos y su brutalidad. Ya llegó con su autoridad. Tienes que defenderle, no de su patria. Le pedirá la trata o joderte nomás. No saques tu centavo y lanza tu labor. Policía no, policía no. Parásito privado. Lucharemos para lograr un final. Esto no ha terminado, esto no ha acabado. Hoy ya lucharemos para lograr un final. Policía no, policía no. Para ti no me son, y tú te vuelves. Policía no. Esta banda de Monterrey, Nuevo León, que se llama Lemat, lo estoy sacando de su disco que se llama Diálogos de Sol y Luna. La canción que escuchamos, la primera, se llama A la Roca se hace cantar el río, y la que acabamos de escuchar ahorita se llama Montegrey. Esta es una banda integrada por todos por Vegan Stradish en su tiempo, porque no sé si todavía siguen siendo, creo que algunos ya no, por lo que me han dicho. Este disco tiene unos 10 añitos más o menos que se editó. Viene en un formato de JPEG bien bonito. Pues Lemat hacía cosas bien bonitas. Toda su producción estaba bien chida. Pues desapareció y después de hacer una gira por Latinoamérica. Y antes que eso escuchamos una banda que se llama... Discalibrados. Discalibra y después un 2. Es una banda de Perú, de un pueblo que se llama Piura. Esto lo escuchamos dentro del recopilatorio de que sacaban para el compañero de Oaxaca. Pues vamos a seguir con un poquito más de música. Vamos a escuchar a la banda Burning Cuchillo. Lo estoy sacando de su disco Monólogo. Vamos a escuchar Todos Muertos. Ah, por ahí tenemos un mensaje del buen Bachas que nos dejó en el Facebook. Está en la transmisión en vivo, que también por ahí puedes mandarnos saludos. Dice, aguanta al Salvador Olmos, al George, que ayer fue que lo detuvieron afuera de la ciudad universitaria en UNAM, y a todos los presos políticos de Ideas y Conciencias y Acciones. Bueno, pues el Bachas también es productor también, colaborador del siguiente programa que sigue después de nosotros, de 11 a 12, que se llama El Color de la Tierra, y junto con El Chino, para que después de esto no se despegue. En unos minutitos sigue El Color de la Tierra. Vamos a escuchar a Burning Cuchillo porque casi nos vamos. Bueno, pues ya tenemos la información correcta y completa de la siguiente tocada de Discharge, que va a ser aquí en Querétaro. Es el 18 de diciembre, a partir de las 6 p.m. van a tocar junto a Discharge el grupo Los Viejos, y de aquí de Querétaro los We Believe y Skrrate. Así que, pues bueno, láncense por sus boletos. La primera fase estaba en 250, la segunda en 300, la tercera fase en 350 y el día del evento 400. No sé en qué fase vayan, si ya vayan como en la 15, pero pues ahí van. Esto va a ser en el Club Latino, en Bernardo Quintana 165, si no mal recuerdo, a unos cuantos metros de donde estaba el Black Dog. Pues ya, Discharge, una banda legendaria que viene a destruir Querétaro este 18 de diciembre junto a Los Viejos, We Believe y Skrrate. Pues ya es momento de despedirnos. Mi nombre es Julio, lo escuchamos el siguiente sábado en los controles técnicos Juan Manuel Flores, que nos hizo un paro, muchísimas gracias. El siguiente sábado escuchamos igual nuestro horario habitual de 10 a 11, nos despeguen, sin color de la tierra, y nos despedimos con esta banda española de Burning Cuchillo, el track se llama Camino hacia la Descadencia. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. 89.5 FM Radio Universidad. La cultura universal. Esta semana en la Hora Nacional transmitiremos desde Universum. Tendremos la oportunidad de tocar rocas lunares que vienen de las misiones Apolo 11 y Apolo 17. ¿Quieres saber cómo navegar de forma segura por internet? Te contamos todo aquí sobre la guía parental.